Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Latido Indígena. Les saluda Rocío Huamancóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER, y les invito a que me acompañen en este recorrido por las comunidades indígenas de nuestra gran Abya Yala. Ustedes están escuchando Latido Indígena. Programa de América Indígena en Red, ALER. Más de mil voces en un solo latido. Vamos a iniciar en El Salvador, porque la identidad es una de las principales luchas de los pueblos indígenas en este país. La vivencia de las lenguas indígenas, el uso de las vestimentas propias y la medicina ancestral son algunas de las luchas constantes en la sociedad salvadoreña que pocas veces reconoce las identidades de los pueblos indígenas. Nuestra compañera Orfi Arévalo de Radio Sensunat nos informa. La identidad es una de las principales luchas de los pueblos indígenas como una réplica del legado de los ancestros, que muchos de ellos ofrendaron sus vidas por defender su propia identidad. De estos hechos nos habla Silverio Morales, líder indígena del municipio de Nahuizalco en el departamento de Sonsonate. Bueno, sí, referente al tanto como la lengua como la vestimenta, lo estamos fortaleciendo. De nuestra organización hay maestros que dan sus clases de náhuatl, ¿verdad? Especialmente niños, ¿verdad? Jóvenes, porque como repito, yo pues ya digamos anciano como otro compañero, pues un día vamos a morir, pero van a quedar los jóvenes, ¿verdad? Sí, hay escuelas allá en Nahuizalco especialmente, ¿verdad? En Santo Domingo también, en San Antonio y aquí también en Izalco, ¿verdad? Solo lo que no hay es aquí en Angulingo, pero como les decía, que aquí primeramente el creador, vamos a fortalecer eso porque estamos nosotros tanto como el habla, tanto como la vestimenta y la medicina natural, porque es necesario utilizar la medicina natural, porque esa medicina es lo que ha dejado el creador para que de esa forma nosotros la utilicemos, para que nos sanemos y de esa forma trabajar la prevención de la enfermedad, porque nuestros abuelos vivían 125, 150 años y no morían de una enfermedad, morían de vejez, pero porque utilizaban los medicamentos naturales. Hoy en este tiempo no, todo lo genérico nos está dañando mucho, entonces no estamos viviendo mucho tiempo, pero nosotros debemos poner en práctica, nosotros ya lo estamos haciendo como movimiento, ¿verdad? De hecho, siempre llevando mis plantas medicinales, ¿verdad? Y consumo yo eso, entonces es lo que nos mantiene fortalecido. La preservación y la práctica de cultivar semilla nativa es otra de las resistencias de las comunidades indígenas, afirma Morales. Soy agricultor indígena, no campesino, ¿verdad? Si no soy agricultor indígena, entonces yo tengo variedades de semillas nativas, ¿verdad? Criollas casi no me gustan nada porque el criollo viene de otro lugar, ¿verdad? El criollo lo sembró más el español en aquel tiempo, entonces yo tengo mis semillas nativas, variedades de semillas nativas que yo cultivo, ¿verdad? Claro, orgánicamente, ¿verdad? Yo le doy todo el procedimiento a la madre tierra, ¿verdad? Le hago sus ofrendas cuando voy a sembrar porque todo eso es una espiritualidad, ¿verdad? La madre tierra, y la madre tierra me responde con dándome en abundancia la cosecha, su fruto, ¿verdad? Entonces, pero yo le hago sus ofrendas, ¿verdad? Le agradezco, ¿verdad? Entonces trabajamos así en armonía con la madre tierra, diferentes cultivos, ¿verdad? Variedades de cultivos, diversidades de cultivos, ¿verdad? Que eso es muy importante como trabajarlo, ¿verdad? Así que realmente nosotros como indígenas tratamos la manera de poner en práctica esos saberes que dejaron nuestros abuelos, porque solamente de esa forma como podemos evitar el calentamiento, o sea, que se siga calentando el planeta. Otra de las propiedades de los pueblos originarios es la medicina natural, que además de ser una práctica saludable, es una manera de cuidar a la madre tierra al momento de cultivar, mencionó el líder indígena. Yo realmente trabajamos todo lo que es el área agrícola con orgánico, ¿verdad? Tengo variedades de semillas, ¿verdad? Y entre ellas hay medicina, porque nosotros como indígenas manejamos un lema, que tu comida sea tu medicina. O sea, lo que yo coma es lo que me va a prevenir de enfermarme. Por ejemplo, por decir algo, tengo el maíz de cuatro colores. El negrito es el zinc que define el color del cabello. El rojo para los glóbulos rojos. El blanco para las plaquetas blancas. El amarillo es la vitamina A para los ojos. O sea, si comemos una tortilla de eso, ahí llevan todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Por lo tanto, nosotros conservamos esas semillas nativas porque es lo que nos alimenta y además de alimentarnos nos previene de enfermedades. Por eso bien dicho nosotros, que tu comida sea tu medicina. Todo lo que comamos, que sea nuestra medicina. No solamente es un alimento, que sea nutritivo, porque de esa forma es como nosotros vamos a estar fortalecidos. Y desde México nos comparten una campaña para no tirar basura en las calles de las comunidades. Desde Radio Guayacocotla nos han preparado un reporte sobre la importancia de cuidar el ambiente dentro de las comunidades indígenas. Damos pase a nuestra compañera Marisela Hernández Velasco. Hoy les quiero platicar sobre la importancia de no tirar basura en las calles. Por ejemplo, en esta época de lluvias, muchos estados se ven afectados con inundaciones debido a que los sistemas de drenaje no se dan abasto. Además, por culpa de nosotros los ciudadanos por tirar basura en las calles. Y ahí sí estamos bien puestos para quejarnos del mal gobierno, pero se nos olvida que gran parte de eso es culpa nuestra. No dejemos el "para eso están los de limpia pública" o el típico frase que usamos "que lo haga otro". Tomemos conciencia y actuemos. Podemos buscar y cambiar hábitos. Por ejemplo, la educación es fundamental para que los niños y niñas aprendan la importancia de cuidar y proteger el medio ambiente. Para el latido indígena, algunas personas de Jalamelco, Xochicuatlán, Hidalgo, nos cuentan algunas experiencias. Aquí en Jalamelco, desde el lugar denominado Mina Vieja hasta Tepeiga y Joya Honda, justo a los costados de la carretera, está invadido de basura de la que no es fácil su descomposición, porque la mayoría es de plástico. Basura, como se sabe, para que se desintegre, se necesita de varios cientos de años, como son los envases de refresco, toallas sanitarias, pañales, bolsas para envoltura y de frituras, entre otros. Esta basura también se encuentra acumulada en algunas cañadas, barrancas y lugares de descanso o esparcimiento, lo que puede contaminar a manantiales y posiblemente afecte a la misma fauna silvestre. Mi nombre es Mauro Mendoza. Aquí la carretera de Jalamelco hacia la mina había contables policías. Durante el trayecto hay varios lugares donde hay basuras. Hacia antes de llegar a la capilla también hay lugares donde se ha tirado basureros y sabemos, ¿verdad?, de qué personas tiran basuras. Les hace fácil, ¿verdad?, pasando en el carro, tirando la basura y botellas de refresco o bolsitas que ya van preparadas para tirarlos rapidito, pues, por las ventanillas, ¿verdad? Y aquí saliendo del pueblo también, donde trabajaron los de la mina, ahí también hay bolsas tiradas de basuras. También aquí antes de llegar a la comunidad por la carretera hacia Culhuacán, hay ciertos lugares donde han tirado bolsas que traen las personas que, pues, oye, o sea, pasan por esos lugares. Los días viernes vienen a recoger la basura, pero pues también hay personas que luego no lo sacan, no lo tiran y lo tiran alrededor del pueblo, a las orillas. Los que más andan por aquí son maestros, son alumnos, pero pues yo no puedo decir que ellos porque no los he visto, ¿verdad? Pero me gustaría invitarlos que, pues, ya no tienen basura, que nos ayuden a tener las carreteras limpias por beneficio de todos. Mi nombre es Noemí Ramos Pérez. Todos somos responsables de que alrededor de nuestra comunidad pues haya basura tirada, porque todos consumimos y no somos responsables de la basura que nosotros generamos. Como dicen, compro un producto, también estoy comprando la basura. o hacer conciencia de que son productos innecesarios, y al no consumir el producto pues tampoco me llevo la basura, como ahora que ya están quitando las bolsas de plástico y todo eso. Es muy bueno, porque si yo voy por un kilo de huevo pues me llevo mi cubetita y ya no me dan bolsa, entonces ahí estoy contribuyendo a, aunque aparentemente no se nota, ¿verdad? Pero si cada miembro de la comunidad tomáramos esa conciencia, pues cuánta basura se ahorraría. Para las otras comunidades que pasan por esta vía, ojalá pudieran ellos hacer conciencia de que la carretera no es un basurero, es la vía de acceso por donde todos pasamos y hay que respetar nuestros espacios. Igual para los que nos visitan de la Ciudad de México cuando es la fiesta patronal, vienen los camiones llenos de turistas que son paisanos, pero no son responsables de su basura. Se llega el día domingo y todos se van, y justo donde estaban estacionados sus autobuses se quedan las bolsadas llenas de basura. Quienes tiran basura son quienes transitamos comúnmente por este tramo de la carretera. Personas que salen de sus comunidades a otros lugares, alumnos, profesores, comerciantes. La basura que se produce y se deja cuando se celebran las fiestas comunitarias, o lo que es muy común, usar lugares como tiradero de basura, pensando que allí no contamina, que está oculto y no se ve, que sus malos olores no nos molestan, que al estar lejos de nosotros no nos afecta. Por su parte, personal de la presidencia municipal se ocupa todos los viernes de recoger la basura que se origina en los hogares, pero esta medida no basta para tener un ambiente limpio y sano. Por eso, habitantes de Jalamelco, especialmente galerianos, invitan y hacen un llamado respetuoso y extensivo a fin de actuar responsablemente con la basura que nosotros mismos producimos. Reportó desde Radio Guayacocotla La Voz Campesina, Marisela Hernández Velasco, para el programa Latido Indígena. Y ahora nos trasladamos hacia el sur de América del Sur, hacia Argentina, porque un proyecto social retoma el ancestral arte de hilar como forma de generar trabajo en Villa Gesell, en Buenos Aires. Revalorizar lo ancestral y trabajar colectivamente para que los productos puedan venderse durante todo el año, sobre todo durante los meses de temporada baja, donde disminuye considerablemente la visita de turistas a la ciudad. El reporte nos llega gracias a nuestros compañeros y compañeras de Radio del Bosque desde Villa Gesell y el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Presentaron en Villa Gesell el proyecto de hilanderas del Instituto Nacional de Tecnología Agraria, INTA. Buscan generar fuentes de trabajo, revalorizar lo artesanal y trabajar colectivamente para que sus productos puedan venderse durante todo el año, sobre todo durante los meses de temporada baja, donde disminuye considerablemente la visita de turistas a la ciudad. La ingeniera agrónoma Julia Petinari, extensionista del INTA, en diálogo con Radio del Bosque, contó sobre el proyecto que lleva más de 10 años desarrollándose en distintos lugares del país. Lo que estamos haciendo es una reedición de la experiencia que empezó en Córdoba, impulsada por el INTI. El objetivo es también ofrecer trabajo, posibilidad de trabajar. Es mayoritariamente de mujeres, pero no quiere decir que no haya algún hombre que pueda entrar. Pero es un trabajo que se adapta bien a la vida de una mujer que está en su casa, sobre todo en los parajes rurales, que no dispone de calle para salir todo el año, que quiere quedarse en su casa cuidando a su familia y tiene la posibilidad de generar algún ingreso. La licenciada en nutrición Lorena Chiapa, de la ONG Gesell Emprende, organización que motorizó esta propuesta, nos contó sobre su deseo de que a través de este proyecto pueda generarse trabajo de calidad en este rubro y que sea sostenido en el tiempo. Sí, un poco lo que estamos haciendo es convocando a la gente de INTA para el proyecto de hilanderas. Y bueno, convocar a todos los emprendedores, las tejedoras, para que puedan sumarse a este proyecto. Y un poco es frenar la estacionalidad que surge en Gesell. Como siempre, las ventas aumentan en verano y durante el invierno disminuyen bastante. La idea es que esto pueda generarse durante todo el año. Quienes participan del proyecto cuidan mucho la calidad, desde la materia prima hasta el producto terminado. La ingeniera agrónoma Petinari nos detalló cómo se enlaza esta cadena de producción, venta y distribución. Hay toda una cadena donde hay una serie de eslabones. Empieza en el productor, sigue en la persona que esquila, después está el acondicionador, después está el lavadero, después está la hilandera, después está la tejedora y después está el agente de ventas. Y la idea es respetar un precio justo entre todos esos eslabones de la cadena. Hay una cuestión de palabra, donde el productor entrega la lana sabiendo que las hilanderas se la van a pagar. El productor nos hace el favor de financiarlo, nosotros le pagamos un precio mejor porque nos entrega la lana como las hilanderas lo necesitan. Entonces hay una cuestión de favores entre toda la cadena que hace que todo funcione bien. Reportaron desde Villa Gesell Sabrina Pícola y Alejandro Viale de Radio del Bosque. Y en Perú eligen nuevos dirigentes ronderos en la Central Única Provincial de las Rondas Campesinas de Cajamarca. Pues por mayoría de votos, el rondero Lisandro Torres es el nuevo presidente de la Central Única Provincial de las Rondas Campesinas de Hualgayoc, en el departamento de Cajamarca, en la Sierra Norte del país. Para darnos mayores alcances sobre esto, vamos a dar pase a nuestro compañero Virgilio Carranza de Radio Coremarca en Cajamarca, Perú. Y aprovechamos para darle a Virgilio un gran saludo desde América Indígena en Red. Adelante. Saludos amigos de Latido Indígena. Los ronderos de la provincia de Hualayoc, región Cajamarca, eligieron nuevos dirigentes provinciales. La elección fue al finalizar el 17º Congreso Provincial Rondero, realizado en Bambamarca el pasado 24 y 25 de junio. Según los estatutos de la organización rondera, la directiva será renovada luego de 2 años. La ronda campesina de la provincia de Hualayoc es considerada la segunda cuna rondera del Perú, por eso la expectativa en los acuerdos del Congreso. El 17º Congreso de la Ronda Campesina de la provincia de Hualayoc, región Cajamarca, terminó con los siguientes acuerdos. No más expansión minera en la provincia de Hualayoc. Gestión para más proyectos productivos sostenibles. No a la modificación de la actual ley de las rondas campesinas, que las rondas urbanas generen su propia ley. Y finalmente, el fortalecimiento de la unidad rondera en todo el país. Ya, en el tema de defensa del medio ambiente, es no, que se quiere pues que haya más expansión minera. Ese tema concreto de todas las bases. En el tema de desarrollo agropecuario se debe plantear, ¿no?, y que se beneficien la mayoría de los campesinos en proyectos productivos. Es el tema del tema de sector agrario. En el tema de justicia campesina queremos que nuestra ley 27.908 se mantenga como está y no queremos pues que algunas personas traten de poner de las rondas urbanas o quieran dividir. Las rondas urbanas deben luchar por su propia ley y como rondas vamos a apoyar, pero la ronda 27.908 no se debe tocar. El final es el tema de situación actual de las rondas campesinas a nivel local, regional y nacional, donde se ha planteado la unidad y el fortalecimiento de las bases. Para Latido Indígena, Virgilio Carranza, Radio Coremarca, Cajamarca, Perú. Gracias, Virgilio, y ahora nos trasladamos hasta Guatemala, porque tras un nuevo ataque, indígenas maya chortí exigen el cierre de la mina Los Manantiales. Después de un quinto ataque en contra de la resistencia a la prensa ubicada en Olopa, Chiquimula, pobladores exigen el cierre de la empresa minera Cantera Los Manantiales. Nuestros compañeros y compañeras de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER nos informan. Tras un quinto ataque en contra de la resistencia La Prensa, ubicada en Olopa, Chiquimula, pobladores exigen el cierre final de la empresa minera Cantera Los Manantiales. El ataque se registró el pasado 1 de julio en horas de la tarde, cuando según pobladores el dueño de la empresa, Odilio Guzmán, irrumpió en la resistencia y su seguridad disparó en contra de los pobladores. Una autoridad indígena resultó agredida. Francisco Ramírez, integrante de la resistencia, añadió que la empresa no cumplió con los requisitos para trabajar en el territorio, pero desde que ellos iniciaron las denuncias se sienten intimidados por trabajadores de la mina. Nosotros nos sentimos totalmente intimidados, incluso los que estamos viviendo esa resistencia allá en esa región de la comunidad de La Prensa, el Amatillo, el Carizal, somos gentes intimidados, hemos estado resistiendo para que esta empresa deje sus labores. Los agentes de seguridad, ellos siempre nos causan daños, provocando disparos a 10 horas de la noche que nosotros estamos ahí en turno. Carmen Pérez añadió que la resistencia ya ha interpuesto denuncias ante las autoridades por los ataques e intimidaciones, pero las investigaciones no avanzan. Incluso han llegado a acuerdos con el propietario, pero estos no fueron respetados. Nos han amenazado, nos han disparado así directo, pero no hay ninguna resolución de las denuncias que hemos puesto. Está la maquinaria, pues está, ¿verdad?, detenida, pero ahí está, ¿verdad?, los pistoleros que él tiene allí para que nos estén amenazando, porque él afirmó el día 1, ¿verdad?, que iba a sacar todo, pero aún estamos viendo que ahí están siempre los guardaespaldas de él. Las autoridades mayas, xincas y garífonas se solidarizaron con la resistencia chortí, denunciando que ha denunciando que esta ha sido una práctica de las empresas y que el Estado continúa sin proteger a los pueblos indígenas. Y volvemos a México porque se realizan talleres de sensibilización en torno a temas indígenas en la Universidad de Guadalajara. Pues se lleva a cabo el taller de formación para docentes de educación media superior en torno a las culturas originarias e indígenas, cuyo objetivo general es visibilizar la realidad indígena, así como generar y ampliar el conocimiento de las mismas entre los profesores de nivel medio y superior. Nuestro compañero Arturo Espinosa, de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, nos informa. La Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, UASI, inició una serie de talleres de formación para docentes de educación media superior en torno a las culturas originarias. Entrevistamos a la licenciada Ruth Elena Martínez, del Programa de Indígenas Migrantes Residentes, quien nos ofreció los antecedentes históricos y los objetivos de los talleres. Básicamente, este taller pues trae un proceso histórico de colaboración con la universidad, donde trabajamos en conjuntos con las comunidades asentadas en la zona metropolitana que están organizadas y que buscan difundir y dar a conocer su cultura. Por ejemplo, uno de los objetivos que tenemos es que se visibilice la diversidad cultural indígena que hay en la ciudad, dentro de la comunidad universitaria. Promover la revalorización de nuestras raíces originarias. Entonces, creo que hace falta mucho difundir una cultura de respeto. También es uno de los objetivos de inclusión de las culturas en la comunidad de educación medio superior. Y otro de los objetivos que tiene este taller, pues es impulsar la coordinación interinstitucional para la realización de redes de apoyo y difusión de las culturas originarias en los eventos del plantel, que es lo que te comentaba, en conjunto con los migrantes, ¿no?, para la exposición y venta artesanal. El maestro Héctor Adrián Ramos, encargado de extensión y difusión cultural de la preparatoria número 8, hizo énfasis en el sentido de reflexión de estos talleres dirigidos a los maestros, pero enfocados en el alumnado. Nosotros estamos muy interesados en que nuestra comunidad en la preparatoria, tanto docentes como estudiantes, estemos sensibilizados y que también estemos al tanto de los pormenores de lo que representa la situación indígena en nuestra sociedad. Por su parte, el maestro Miguel Gómez, del Programa de Indígenas Migrantes de la UASI, admite que queda mucho por hacer. Sin embargo, la labor de reconocimiento también corresponde a los pueblos originarios. Falta mucho. Creo que también depende de nosotros de empezar a difundir que estamos haciendo estas acciones, que estamos compartiendo. En mi caso, pues yo provengo de una cultura indígena, de hablante de la lengua tzeltal. Obviamente sufrimos a mi estado también, donde yo me inserté a una escuela, en la escuela preparatoria, hubo discriminación, obviamente, y aquí en la Universidad de Guadalajara hubo una discriminación. Sin embargo, estamos en esta lucha también, ¿no?, de hacer presencia, de aquí estamos, y de esto se trata, ¿no?, también de este curso de formación hacia los docentes. Para concluir, Ruth Elena Martínez nos invita a acercarnos a la labor de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara. Sí, mencionar e invitar y comentar que las puertas de la UASI están abiertas a todos los compañeros que residen en la zona metropolitana de Guadalajara, los proyectos que nosotros impulsamos. El espacio es abierto para todos y siempre invitar a que se fortalezcan, ¿no? Por la Red de Comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa. Y en Ecuador se realiza el cuarto encuentro andino de paz sobre la contribución de las lenguas indígenas a la construcción de la paz desde la educación. Nuestra compañera María Cianci Bastidas entrevistó a Francisco Jiménez Bautista de la Universidad de Granada, quien participa en el encuentro y comenta sobre la violencia ejercida a las mujeres que afecta también el proceso socializante de la lengua como constructora de paz desde la educación. El problema son la violencia que ejerce sobre las mujeres indígenas portadoras de la lengua materna, a ella se les está aplicando o ejerciendo una nueva forma de violencia híbrida, un nuevo concepto que lo defino como la suma de toda la violencia, una violencia directa, verbal, psicológica y física, una violencia estructural, las que ejercen las distintas instituciones, una violencia cultural y simbólica como formas de emancipación o de poder simbólico, Esta suma de violencia nos hace pensar que todo está bien y no sucede nada. Vivimos en un mundo feliz, pero las inequidades y las injusticias sociales cada día están presentes. Hablamos un poco del concepto de paz neutra. Desarrollemos la idea de paz neutra. Dentro de un paradigma pacífico, la paz neutra constituye un marco teórico que teje una telaraña de conceptos, cartografías, que se hibridan y amalgaman entre las distintas fases de forma que constituyen unos puentes que se buscan y se encuentran en la realidad. La paz neutra es un concepto de análisis que se construye neutralizando la violencia cultural y simbólica, del aprendizaje de unos valores establecidos intersubjetivamente, de un diálogo constructivo y deconstructivo a la vez, para llegar a la construcción de una cultura de paz. Y cerramos el latido indígena de hoy en Perú, porque comunidades indígenas inician huelga por derrame de petróleo en la Amazonía. La huelga iniciaría el 5 de julio, ya que después de 15 días del derrame de petróleo en la Amazonía peruana, se inician recién las investigaciones, luego del permiso dado por las comunidades indígenas. Vamos a escuchar más gracias a nuestra compañera María Luisa Álvarez Vera, de Radio Marañón. Saludos, América Latina. Hace 15 días, un nuevo derrame de petróleo se registró en la Amazonía de nuestro país. Este trágico impacto ambiental ocurrió en el kilómetro 237 del ramal norte del oleoducto norperuano, ubicado en la comunidad nativa Aguajún de Nuevo Progreso, en el distrito de Manseriche, provincia de Atem del Marañón, en el departamento de Loreto. La contaminación, al no ser atendida a tiempo, ya llegó al río Marañón, principal fuente de vida de varias comunidades de la Amazonía. El Ministerio Público informó que a través de un equipo multidisciplinario de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto, se logró que la comunidad nativa de Nuevo Progreso, Saramiriza, garantice el ingreso de las autoridades a la zona del derrame de petróleo. Ahí se visualizó el área afectada a fin de evaluar daños e iniciar las labores de contención de la emergencia. Según el acta de acuerdo suscrita, los APUs de las comunidades de Jerusalén y Nueva Alianza aseguraron que ya se cuenta con todas las garantías para que se realice el ingreso al kilómetro 237 del ramal norte del oleoducto norperuano, lugar en el que se originó este desastre, este derrame. Las comunidades esperan ahora la atención a otros reclamos, pues no es la primera vez que un derrame de petróleo les afecta. Cabe indicar que la empresa estatal Petroperú en un primer momento emitió un comunicado culpando a los comuneros de la afectación del oleoducto, hecho que ha indignado a las comunidades, pues aseguran que ellos mismos no tendrían por qué perjudicarse. Para este viernes 5 de julio, las comunidades han anunciado una huelga indefinida en la que esperan llamar la atención del gobierno central, encabezado por el presidente Martín Vizcarra, y piden también la presencia del primer ministro Salvador del Solar. Nosotros hemos decidido, y el pueblo en general, a entrar en una lucha indefinida. Declaramos en movilización permanente desde el 5, se cierra todos los pozos petroleros. Señor Premier, usted ha mentido al pueblo, basta ya de mentiras. Por lo tanto, desde el 5 estamos entrando en un control territorial donde usted tiene que responder a la población de todo el circuito petrolero. Los pueblos indígenas están más unidos que nunca ahora. Desde Radio Marañón en Jaén, el nororiente peruano, informó María Luisa Álvarez. Hasta aquí el latido indígena de esta semana. Gracias por la sintonía y continúe disfrutando de la programación de esta radio popular y comunitaria. Les acompañó Rocío Huaman Cóndor Paz. Hasta la próxima. Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presentó Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente.